en la mañana de Radio Kermés. José, bueno, hoy temprano confirmábamos el paro, ahora hay que confirmar el levantamiento del paro, ¿es así? Sí, a la 10 de la mañana entró la transferencia a la cuenta de los choferes, así que se tomó el servicio normalmente, se reanudó el servicio. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo recibieron la noticia los choferes principalmente? Y bueno, de la mejor manera, porque vos sabés que estaban muy preocupados de que no habían cobrado el salario. ¿Qué mes es el que se les pagó en el día de hoy, lo que se les acaba de depositar? ¿Vienen con retraso en los sueldos? Sí, porque el día 4 tenían, el cuarto día hábil tienen que pagar a la empresa. Uh-huh. Muy bien. Sí. Los había pedido un día más, se lo dimos, y anoche, cumplí anoche a las 0 horas. Hoy a la mañana se hizo la asamblea y se decidió parar, ¿viste? Muy bien. José, ¿cómo surgió esto de que le depositaron en la mañana? ¿Tiene que ver con el reclamo de los choferes? ¿La plata estaba...? No sé, ellos dicen que no habían visto la transferencia de la transferencia del subsidio, no lo habían visto ellos, pero yo hablé acá hoy a la mañana con el secretario de Transporte y me dijo de que el subsidio salió en tiempo y forma. Uh-huh. Pero bueno, los choferes no habían percibido todavía su sueldo, claro, por eso. Claro, los choferes no habían percibido el salario. Y uh-huh. Pues imagínate, sí. Están llegan a fin de mes, llegan casi justo. Hay algunos que tienen tarjeta, y si tienen que pagar interés de tarjeta, bueno, están en el horno. ¿Es real que por ahí la demora tuvo que ver con el feriado bancario que hubo entre semana? No te escuché. Si es real que esta demora en el pago del sueldo tuvo que ver con el feriado bancario que hubo entre semana. Bueno, eso es lo que dice la empresa, pero uh-huh. De acá, si el subsidio salió en tiempo y forma. Ellos en el momento lo ven allá en Santa Fe. Uh-huh. Muy bien. ¿Entendés? Sí, por supuesto. Y no sé, no hicieron la transferencia a los choferes. Me imagino que es una situación preocupante, porque más allá de que se haya resuelto el conflicto del día de hoy en particular, es una situación que se viene dando prácticamente todos los meses, José, y que entendemos que si se quita el subsidio al transporte público, se va a empeorar, pensando un poco en el año que viene, ¿verdad? Mira, te escucho muy, muy, muy bajito, muy bajito. José, no, le decía que es una situación que se viene repitiendo prácticamente todos los meses y que se puede ver agravada si finalmente se termina quitando el subsidio al transporte, como se menciona que va a suceder. Bueno, a ver, el señor gobernador, nosotros tenemos un comentario de que la provincia se va a hacer cargo del subsidio. Uh-huh. Porque si no se hace cargo el gobierno provincial del subsidio, el boleto va a redondear los 40 pesos. Sí, va a ser inviable para cualquiera prácticamente. Y sí, bueno, imagínate, en la situación que estamos viviendo, si un trabajador tiene que pagar cuatro pasajes diarios a 40 pesos, bueno, va a trabajar para el colectivo. 160 pesos por día. Claro. La verdad que es una barbaridad. Nosotros estuvimos sacando la cuenta por 24 días, 3.000 y pico de pesos. Totalmente. Y una preocupación muy grande por lo que suceda con el boleto estudiantil. Y claro. Bueno, esperemos que se pueda resolver. No, esperemos que sea todo normal, ¿viste? Uh-huh. Porque si no va a ser una situación muy caótica para el transporte. Ya está pasando porque el caudal de pasajeros ha mermado tanto en la local como en corta y media y larga distancia, ¿viste? Y hoy escuchábamos que no están en las mejores condiciones los colectivos. No, mira, los colectivos dentro de todo, el problema que tenemos acá en Santa Rosa son las calles. Uh-huh. Porque las calles cuando llueve y si no le pasa la máquina al municipio, si no pasa las máquinas, nosotros hemos visto, porque hemos estado en el taller, donde hay, mirá, no te digo ciento, pero hay muchísimas hojas de elástico quebradas, ¿viste? Claro, el mantenimiento muchísimas tiene que hojas. Ser, claro, el mantenimiento tiene que ser mucho más seguido, ¿no? Más continuo. Y sí, el mantenimiento de las calles tiene que ser el continuo, porque eso son coches elastiqueros. Si vos ponés una suspensión neumática o piso bajo, bueno, es imposible de que puedan durar una semana el colectivo. Muy bien. Confirmamos que se ha levantado el paro y que ya en este momento están circulando todas las líneas con normalidad. Sí, sí, las 8 líneas están trabajando con normalidad. Muy bien. José, muchas gracias. Que tenga buen día. No, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. José Oces, secretario general de la UTA, bueno, confirmando que se ha levantado el paro, que finalmente cobraron los choferes en el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana. A las 5 de la mañana no tenían ese dinero depositado, por eso...